soy lista, soy muy poco realista. Coincidimos, yo soy tan optimista. No es difícil ser amiga. Sí, juntas las dos. Yo soy Piscis y yo nací en Acuario. Van de acuerdo con nuestro calendario. No es difícil ser amigas. Sí, juntas las dos. No quiero ni imaginar lo que podríamos lograr. Juntas las dos, solas y yo, paseándonos. Compartir nuestras cositas. Tengo una hermana, hermana y un hermano. También quisiera mismo llevarlo de la mano. A veces pienso si podré tener enanos. Puede ser, lo puede ser. Juntas, juntas las dos. En la semana al centro a comprar. Las modas de hoy podernos probar. Por cierto que te quiero preguntar, ¿cuál es la talla que a ti te va? Yo soy ocho y bien formada. Yo 40 y acá no tengo nada. Ponte algodones. Me acabo tres cajones. Sí, juntas las dos. Tienes algo, un algo diferente. Yo tengo algo aún más sorprendente. Puede ser, lo puede.